Yuru shugo te dele venia chirrasher la show. Tabzera gareta ni chiracho. Nagana si llora tonesto chivicha cracho. Oh, gona juan. Cajara ching. La canto de nas llora tonesto chivicha cracho. Takazaro shobe ni te longin la traveca. Nezaru ego ni shuechi dazan. Da vengoran vacanava joska. Chete bija cracho nesto. Chete bishi chibazana güe. Chibichi la cracho shilone shashego checho. Kanshka. Naite vanesto ka. Vaca gojora jo shashego checho. Beshira ganaga nazira lo internet. Plataforma de transparencia.org.mx. Che nabo che bija cracho nesno.